comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío. Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes de proyectos audiovisuales, videoclip musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. Acompaña tu fin de semana con Eurolatina. Taqui, taqui, rumba. El fin de semana quiero bailar. Merecumbe, merecumbe, merecumbe, se lo tengo. Oh, vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Vente latinos. 1, 2, 3, 4. Hola, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de las canciones más tocadas en el género tropical latino. El top 20 latinos, las más prendidas de la semana. ¿Le alcanzará a Maluma y Marc Anthony con la fórmula y llegarán por fin al número 1? ¿O Prince Royce con Me Enredé llegue a la cima? ¿O quizás Marshmello y Manuel Turizo con el merengue quieran volver a la cima? Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Top número 10. 10. What up, come on. Top 20 Latinos. Otro día sin ti. Que despierto y tú no estás. Pasan cosas por mi mente. Me preocupa no saber cómo estarás. Tal vez igual que yo, sintiéndote fatal. Igual que yo, con ganas de Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Escuchemos. Top número 9. 9. What up, come on. Top 20 Latinos. Gente de zona, feliz. El monarca. ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta criticando y sin conocerte andan comentando y por un like cualquiera sale hablando. ¿Qué está pasando? Todo el mundo quiere fama. Andy Michael. Y te hacen un like desde la cama. ¿Cómo? Como Bequina ti sin pijama. Por esto voy a hacer lo que yo quiero. Feliz, feliz, feliz. Y si preguntan por mí, dile que yo no hablo mal de nada. le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida, que a mí me va bien por suerte. Y ahora todo el mundo es rico en Instagram. Y hay muchos que no tienen ni pa'l pan. Qué mal. La vida no es una sesión de fotos. Se está bombiendo loco. No hay filtro para los corazones rotos. Las redes sociales los está volviendo locos. Y si a nadie le importa, a mí tampoco. Oye, ¿para qué? Para que la vida no te enrede. Tú sabes. Mejor ponte a trabajar y suelta un poco las redes. Oye, Ale. No hables tanto. Se está volviendo loco. Yo sé por qué. Somos mundiales. Gente de eso. Somos de foco. La vida no es una sesión de fotos. No hay filtro para los corazones rotos. Las redes sociales nos están volviendo locos. Y si a nadie le importa, a mí tampoco. Hoy me levanté. Demasiado. Y esta no te la sabía. Demasiado para ti. Dile que no voy a llorar por nadie. Por nadie. Y que en mi vida la vivo a mi aire. Feliz. Como vos bailé. Feliz. Top 20 Tropical Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral Top 20 Latinos, arroba Nicky DJ Colombia. Y avanzamos en el conteo. Escuchemos. Top número 8. 8, 8, 8. Top 20 Latinos. Mensaje que me envías al correo, despiertas la ilusión que aún me amas y aunque estés con otro tipo, pronto volverás conmigo. En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme, teniendo explicación. Ya eres feliz cuando me mandas mensajes. Si es el único remedio, lo acepta. Hay amores que se logran superar. Aunque te marquen, alguien borrará las huellas. Yo no cuento con la suerte ni el valor de aprobarte como amiga y que no duela. Si es que un día yo te dejo dialogar, pues nos reiremos, pero hoy sobran las penas. Ayúdame a ayudar, mi amor, que no tengo los cojones ni la fuerza. Ayúdame a ayudar, mi amor. Si tú te alejas, yo me alejo, aunque no quiera. Ay, ayúdame a ayudar, mi amor. No puedo solo en este reto, por favor. Ayúdame a ayudar, mi amor. Yo no cuento con la suerte ni el valor de aprobarte. Este es el Top 20 Latinos, las más prendidas de la semana. Basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Eurolatina 107.1 FM, Vitoria-Gasteiz, España. La Z 91.8 FM en Valencia, España. Oriente Estéreo Cali 96.0 FM en Cali, Colombia. Y orientestereocali.org. Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Avancemos en el conteo. Top número 7. 7, 7, 6, 7. Top 20 Latino. Me pediste que te mandara mi ubicación. Y yo estaba en un bar en medio del malecón. Y ninguno lo amores, solamente vivir la vida con sus colores. Hablamos, bailamos, y así fue que empezamos. Con una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, frío como las olas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé en RD, y ahí a tu lado abrazado desperté. Tanto trago que pasó, no sé. Solo sé que tu boca se enredó en la mía. Y me olvidé que enamorarme no quería. Y me enredé en RD. Pasamos las horas, frío como las horas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé en RD. Y ahí a tu lado abrazado desperté. Y me enredé en RD. Después de tanto trago que pasó, no sé. Solo sé que tu boca se enredó. Avancemos en el conteo, escuchemos. Top número 6. 6. Top 20 Latino. Solo conmigo. Recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Top 20 Latinos. Damas y caballeros, la hora ha llegado. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, es hora de bailar. Cha cha cha. Here we go.

así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Yo estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo? Esta noche me sacan de aquí borracho. Y contigo. Sí, señor. Por mi mujer. Salud. Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Escuchemos. Top número 4. 4. 4. 4. 4. Top 20 Latinos. Estás escuchando Radio Guira 440 FM. Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un fond de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi, con sus de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Sale un individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mambo. Su boca, cóbremelo a mí. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Pari, pari, díganlo muchachos, sí que son un mambo que no tenga fin. En el ring de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhones de una mesa pa' otra. Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa. A las 5 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta y se arma de repente un juidero. Silba por los aires, ráfagas de humo, con un diente de oro puro, y se lleva de todo al cuarto y del mambo. Mambo. Rey del mambo. Chica, que yo te lo decía, no me daba buena onda el infeliz. Pari, pari, dicen los muchachos que siga la fiesta, que él no era de aquí. Ponga la trompeta, salte y de vueltas, que la vida cobra como de jefe. No para el mambo, dicen los muchachos que están en el ring. Un pastor predica en la calle el amor que todo lo muere. El que tenga oídos que oiga este mambo que Cristo viene. Latinos. Top 20 Tropical Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag #Top20Latinos @NickyDJColombia. Y avanzamos en el conteo. Escuchemos. Top número 3. 3, 3, 4, 3. Hey, yo, what up? Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard. El Top 20 Tropical Latinos se emite en Victoria-Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, Cali, Colombia, Oriente Estéreo 96.0 FM y Oriente Estéreo Cali.org, Radio Conexión 80 y Elite Radio en Internet. Seguimos en la recta final del conteo. Kick it now. Vamos con el top número 2. Top número 2. Latinos. Que llegué tarde a tu vida, ya lo sé. Pero buscas la salida aquí en mi piel. Sabes que quererte así no me hace bien. Pero voy a quedarme si dices que tú lo quieres. Dime si viene. Tú me avisas de una vez, lo repetimos. Pero tranquila, que para la gente tú y yo solo somos amigos. Es que esta noche soy tu bandido. Soy el mal que te quita el frío. Soy el que llega después de las 12. Porque Yo soy el malo, Cupido no lo tiene claro. Pero la pasamos bien cuando nos amamos. Soy el que te sube y luego te suelta. Solo para verte aquí de vuelta. Yo no puedo mentirte, hoy tengo que decirte lo mucho que tú me interesas. Yo no puedo mentirte, hoy tengo que decirte que no te saco de mi cabeza. Dime si viene. Tú me dices de una vez y lo repetimos. Pero tranquila, que para este tú y yo solo somos amigos. Y es que esta noche soy tu bandido. Favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. Este es el Top 20 Latinos. Antes de conocer la canción más importante, vamos a hacer un viaje completo al pasado. Vamos a ir al año del 2012. Estas eran las 5 canciones más importantes. Top número 5, Rey Ruiz, Esta Noche Sí. Top número 4, Toby Love, Lejos. Top número 3, Carlos Vives, Volví a Nacer. Top número 2, Arcángel, Zion, Lennox, Lobo, Rakim y Ken White, Diosa de los Corazones. Y en la semana del 5 de noviembre del 2012, esta era la canción más importante. Una canción que llevaba 11 semanas en cartelera y la tercera semana había sido número 7 y completaba su semana número 1 en el número 1. Top número 1 del año 2012. En clave, Mi Vida Eres Tú. Top 20 Latinos. Respirando tu aire, soñando tus sueños, y quiero que sepas que tú estás en ellos. Que eres la culpable de todos mis desvelos. Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo. Me paso los días, las noches enteras, pensando en el amor que corre por mis venas. Pensando que buscaba alguien que me quisiera y que al fin encontré alguien que vale la pena. Quiero confesarte que mi vida eres tú. El ángel de mi guarda que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Quiero confesarte que mi vida eres tú. El ángel de mi guarda que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella, porque quiero que sepa que me enamoré de ella y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas. Esa sensación que recorre mi cuerpo cada vez que me miras y se detiene el tiempo. Cada vez que me besas me robas el aliento. Tú eres la princesa que me devuelve el cuento. Y quiero confesarte que mi vida eres tú. El ángel de mi guarda que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú. El ángel de mi guarda que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Si quiero que sepas que tú estás en ellos, que eres la culpable de todos mis desvelos. Quiero que tú sepas que acabe el mundo. Quiero confesarte que mi vida eres tú. Que la gente recuerde que me entrega su luz. Acá ilumina el callejón sin salida. Me ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú. El ángel de mi guardia, el que me entrega su luz. La que ilumina el callejón sin salida. La que le ha dado una esperanza a mi vida. Favoritas, tú las eliges. Top 20 Latinos. Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos. Top número 1. Top 20 Latinos. Top número 1. La número 1. This is the number 1. Top 20 Latinos. Top número 1. Sabe mejor, solo quiero tu sabor. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú las eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag Top20Latinos. Ayúdanos a elegir la canción más importante del conteo Top20Latinos. Ahora los fines de semana son para disfrutarlos en la mejor compañía de Eurolatina. Chao Mugre, le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Vitoria Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalet y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240. Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. Y chao mugre. Y chao mugre. Ahora los fines de semana son para disfrutarlos en la mejor compañía de Eurolatina. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Latinas 107.1. Pregunta. pata que le hizo al matón. ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón. Y sabe la respuesta que le dio el matón. Yo lo maté por ser tan bombón. El guardia escondió la bemba y le dijo. Eurolatina 107.1. Guarare, pastorita tiene guarare. Esta es La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Escucha tú. Ahora se encuentra perdida. Ahora no sé dónde está. Ahora por dónde andará. Quisiera poderla encontrar. ¿A dónde estar escondida? No sé a dónde habrá ido. Ahora no sé qué será. ¿A dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida. Latina 107.1 auténtica. Sobre el nuestra es la noche, nuestro el momento, lo vamos a lograr. Tócame, quiero sentir tu cuerpo, mis manos sobre tu piel. Tócame, hazlo ya. Las emociones confunden mi ser. Dejo existir entre el dolor y el placer. Como lo que sabes, truncado por tu amor. Mi cuerpo es tuyo, vuelve por favor. Tócame, siento tus manos sobre mi piel. Aprovechemos que la noche es nuestra. Las emociones confunden mi ser. Tócame, siento tus manos sobre mi piel. Tu cuerpo es mío, tuyo es mi ser. Latina 107.1. Vuelve el dedele por ahí. Y vengo a jugar carne en polvo con usted, negrita. ¿Qué es eso, negrito? Honor de la carne. Y adivine qué le pongo yo. Hombre, yo quiero saber qué es lo que me está pasando. Cuando veo una mujer, a mí se me va a parar. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Yo no sé si fue María o la sobrina de Lucha. Lo cierto fue que un día me botaron la cachucha. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. La mujer que al caminar anda con los pies trabados, eso no hay que averiguar, seguro se lo han clavado. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. La sirvienta de mi casa se ha vuelto muy callejera, siempre sale con amigas como que se arepe. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Si no te piensas casar con la hija y que no beba, mejor te debes marchar porque te quiebran las... Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Hombre, yo tenía una amiga que era novia de Rosendo, y qué vieja tan alegre se mantiene. mírame, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Ya muchos hombres casados, la mujer viven celando, pero hay unas compadritos que son felices, sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Mate la gallina, Juan en el Quintero, que voy para ser más viejo, oye. Voy para Río Sucio y Quintío, Santander, que pa' Cúcuta pues. Hay hombres tan sinvergüenzas como el amigo Gustavo, la mujer muerta de hambre y el hombre dándole claro. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. De tomar tanto aguardiente estoy caído en la casa, mi mujer no me da nada, tengo que hacérmela. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Para acabar de acostar en el alto del Musingo, me caí de para atrás y casi que me quiebro el chico. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. No le vuelvo a hablar a Jaime, ayer me dijo socorro, porque le fui a dar un beso, pero el hombre es muy caco. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. También dicen que Luis Carlos me lo contó Margarita, que ayer bailando con él comprobó que es un mal. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Ya para terminar, vamos a cambiar de ruta, que se vaya el año viejo para que no se ahí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Ay, ay, ay, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Para el otro lado, un día desesperado, se reventó la cadena y por un roto que había, estaba mirando a Elena. Un día desesperado, se reventó la cadena y por un roto que había, estaba mirando a Elena. El mico desesperado y sin saber ya qué hacer, buscando de todos modos. Desesperado y sin saber ya qué hacer, buscando de todos modos. Que no quiero la mujer. Así se toca ese bajo, Manuel Pulgarín. Esto sí es amor. Elenita se llama de la vecina, y como le gusta el mico, lo mantiene en la cocina. Elena le dice al mico, haceme una figurita, y el mico con disimulo le boleaba la colita. Elena le dice al mico, haceme una figurita, y el mico con disimulo le boleaba la colita. El mico desesperado y sin saber ya qué hacer, buscando de todo modos. Que no quiero la mujer. El mico desesperado y sin saber ya qué hacer, buscando de todos modos. Que no quiero la mujer. Cuidado con ese mico, Ana María. ¡Gózalo! Se llamaba la hija de la vecina, y como le gusta el mico, lo mantiene en la cocina. Elena le dice al mico, haceme una figurita, y el mico con disimulo le boleaba la colita. Elena le dice al mico, haceme una figurita, y el mico con disimulo le boleaba la colita. El mico desesperado y sin saber ya qué hacer, buscando de todos modos. Que no quiero. Eurolatina FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabesura. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabesura. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabesura. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabesura. Eurolatina FM, desde Vitoria-Gasteiz, en 107.1 FM. Hey, yo, si fuera por el tiempo, que me Mambo Kings. Vamos a rotarle ese lado también. Si quieres, mi bebé, sé que te va a encantar. Lo que yo soy, te hago sentir cosas con mariposa. Yo te prometo una vida amorosa, amores y canciones penosas. Para todas aquellas personas que de alguna manera u otra creen en el amor, porque es parte de la maravilla allá en el parque. Desorientado más, porque te encuentras solita, sola. Tú mereces ser amada, querida, y no maltratado más. Ero Latina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Ero Latina. Arranca, Martín, que te Vitoria para el mundo. Escuchas Eurolatina FM. Oiga, mijita, ¿qué es lo que toco por ahí? Una cosa como rara, mija. Ay, ay, ay, es un animal. Cuidado la pica, mijita. Prenda la vela, pero corra pues ligero que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Ay, mijo, míreme el animal. A ver, María, mijita, yo toco una cosa muy rara por ahí. Y muy grande, oye. Búscala, búscala, mi hija, que me agarre ese animal. Mijita, por Dios de mi alma, como que me estoy mareando, ya me siento desmayar. Tengo una nube en los ojos, ya me corre el sudor frío, mi vida va a terminar. Se me encalambra una pierna. Ya no corren los sentidos ni palpita el corazón. Pronto me voy a morir. Dense cuatro padres nuestros y écheme la bendición. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. ¿Cómo le parece, pues, Jorge? Ya así malito con el que me salió la mujer, hombre. Pero aquí tengo el garrote para matarlo, oye. Dale duro, dale. Mijita, prenda la vela, pero corra pues ligero que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Prenda la vela. ¿Dónde está? Está en la mesa. Ya voy pa' allá. Ay, por Dios, mija, me va a matar ese animal. Pasar a este animal que no se va de aquí, hombre. Yo estoy tocando una cosa muy rara, mijita. ¡Ay, mierda! ¡Ay, te va a picar! Deje la bulla, mijita, préndala con disimulo sin que lo vaya a espantar. Levánteme la cobija, pero con mucho cuidado porque la puede picar. Con mañita, échele mano al machete y a mí me pasa el cuchillo. Esté lista, póngale ojo, levante con rapidez. Ve, mijita, eso es un brillo. Eurolatina es más música. Son sonero y son sonara. Óyelo. somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Latina 107.1, auténtica. En la noche la molesto y arreglamos. Pero nos amamos, ahí vamos. tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué mal le vamos a decir así nos enamoramos? Y ahí vamos. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, pa. Que menos me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi dinero. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate, que ahí va. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Y ahí vamos. Mía, nena, nena, tranquilícese. J Balvin, the businessman. Que en la calle a nadie besé. Sky, rompiendo el bajo. Nena, nena, tranquilícese. Mosty, un nene. Que en la calle a nadie besé. Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Ok, the business. One, two, three, let's go. Nuestra radio Eurolatina con la frecuencia 107.1 en la FM cuenta con un equipo profesional, locutores, comentaristas, DJs comprometidos y dispuestos a brindar el talento necesario para crecer. Nuestro objetivo es distinguirnos en los medios de comunicación de referencia nacional e internacional, con intercambio de culturas, entretenimiento y facilitarnos la integración y convivencia. Cada día te ofrecemos una programación variada durante las 24 horas, con diversidad de temas musicales. Realizamos campañas publicitarias que pueden ser de tu interés y ponemos a tu disposición nuestro personal comercial y equipo técnico que realizan las mejores cuñas, videos con la más moderna tecnología en edición. Eurolatina 107.1, más auténtica, tu emisora de Vitoria-Gasteiz para el mundo. Nada, ¿ok? ¿Es tu pamaro simple? Latina FM, más crossover. Taki rumba. Más crossover. Está sonando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. De tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. mandarlo todo al vacío. Quiero lanzar al fuego tu cariño. A qué presente cruel me han condenado. Mira que ya estoy harto, que quiero vivir tranquilo. Esfúmate de mi vida, por fin. Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida. Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo. Ya estoy harto de recuerdos. ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo? Sin el menor deseo, un recuerdo me arde cual fuego lento y me quema.